A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las buenas tardes aquí, los buenos días para James Petras, que está en Estados Unidos. ¿Qué tal, Petras? ¿Cómo estás? Estamos bien, con un poco de calor, pero con mucho sol y tranquilidad. Bueno, mejor así entonces. Petras, nosotros queríamos consultarte sobre varios temas. América Latina está muy convulsionada en estos tiempos y lo primero que queríamos era preguntarte por la situación de Argentina. Por un lado, en la interna, con una tensión muy grande, con hay mucha gente en la calle, hay represión de la policía de la ciudad, en torno a Cristina Fernández. Y por otro lado, Sergio Massa, el ministro de Economía con mucho poder en este momento, que apronta su viaje a Estados Unidos a reunirse con el gobierno y con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tu opinión sobre la situación de Argentina, entonces? La situación en Argentina es muy dramática. Internamente la economía está en quiebra, la inflación sigue siendo un factor determinante y el gobierno está totalmente a las rodillas con el Fondo Monetario en este momento. Y tenemos que decir que las manifestaciones van a multiplicar, la lucha de clases va a subir y los represores van a actuar con mucha actividad. Y vamos a ver un periodo como los años 90 y más adelante. Yo creo que Washington quiere mantener el gobierno actual, quiere mantenerse al margen. Kirchner quieren utilizar cualquier instrumento represivo y económico para mantener a Argentina a toda dependencia de los Estados Unidos, cuesta lo que cuesta. Biden no es diferente de los anteriores. Va a seguir con la política de represión y de austeridad. Sí, cuando uno mira lo que está llevando en su agenda el ministro Sergio Massa hacia Estados Unidos, la preocupación se vuelve mayor, porque no solo se va a reunir con el gobierno de Biden y con el Fondo Monetario Internacional, sino que además se va a reunir con grupos inversionistas del sector automotriz, de hidrocarburos, extracción de litio, desarrollo logístico, o sea, lo estratégico de un país. Sí, van a seguir extrayendo lo más importante recursos de Argentina para la economía norteamericana. No hay duda que Argentina va a servir como una fuente de riqueza para los Estados Unidos y principalmente sus industrias esenciales, litio y otras materias es esencial para el crecimiento de las nuevas economías automóviles en Estados Unidos. Ahora con los autos que no funcionan con gasolina, van a necesitar más litio para mantener las nuevas economías, las nuevas económicas, las nuevas automóviles en los Estados Unidos. Esencialmente, Argentina sirve como parte de la nueva economía norteamericana. Bien. Lo otro, también nos quedamos en la región, lo de Brasil, que está a un mes casi de las elecciones. Ayer hubo un debate televisado donde se enfrentaron Bolsonaro y Lula, y hubo intercambio de acusaciones, dicen las distintas crónicas. Hoy nosotros conversábamos con un columnista, Jair Cris, que desde Brasil, y nos decía que hay poca participación de la gente, que no hay entusiasmo por estas elecciones. No creo que las grandes movilizaciones de Lula, Mar de Plata y otros lugares, no Mar de Plata, en San Pablo, en los grandes Matías, va a quedar en gran conflicto. Bolsonaro está mirando hacia cualquier lado, incluso golpistas, para evitar la derrota. En la Wall Street Journal y los Financial Times están apoyando Bolsonaro y esperando una intervención por parte de sus aficionados para evitar la derrota. Brasil es muy importante para los Estados Unidos mundialmente y es una cosa que debemos estudiar cuidadosamente. Yo no creo que Lula falta apoyo. Yo creo que Lula tiene mucho apoyo. Hemos visto enormes manifestaciones con sindicatos, con los Sin Tierra y otras organizaciones. No sé cómo un comentarista podría decir que no hay entusiasmo. No hay entusiasmo por el status quo, eso es cierto. Sí. Pero por un cambio con Lula es muy importante para la gran mayoría de la gente, particularmente los pobres que recuerdan los tiempos de mejor económicamente. Bien. Lo otro es Chile, que está a menos de una semana de esta consulta popular, donde se van a pronunciar sobre la nueva constitución, para dejar atrás la constitución del dictador, de Pinochet. Y bueno, están muy enfrentadas las posiciones, ¿no? En ese Chile que ha tenido además en estos últimos días algunas situaciones muy difíciles, porque se detuvo a un jefe mapuche de uno de los grupos mapuches. Eso trajo como consecuencia que renunciara la ministra de Desarrollo Social. ¿Cómo lo ves también? ¿Qué puede pasar este próximo domingo en esta elección? Yo creo que la izquierda va a ganar, el centro izquierda va a ganar la constitución. Yo creo que la derecha va a ser derrotada y la nueva constitución abre paso para algunos cambios más profundos. No es la solución, pero es un paso adelante, es un paso para la izquierda en América Latina, y creo que en la nueva constitución hay una derrota contundente contra la derecha. Si no hay manipulación en el voto, si hay, no hay algunas trampas, yo creo que la izquierda gana con la constitución y podría adelantar algunos puntos importantes sobre la economía y los beneficios sociales para los trabajadores, campo y ciudad, fábricas y granjas. No hay ninguna duda que es una elección importante y que vemos cómo va a cambiar la situación en Chile. Muy bien. Lo último que tenemos nosotros es, saliendo de América Latina, la huelga de hambre de los prisioneros palestinos, que ya llevan muchos días. Entre ellos hay uno en particular que está en una situación muy delicada, pero una huelga de hambre en denuncia de la situación en que están viviendo los presos. Sí, es muy dramático lo que pasa con los palestinos. Ahora Israel tiene sobre la agenda un desplazamiento. Es miles de palestinos de sus terrenos. Nuevos pasos hacia la expulsión total de los palestinos. No hay simple problemas de los presos, claro, pero toda la población ocupando terrenos en Palestina está a punto de ser expulsados. La noticia que recibimos hoy es que Israel tiene planificada unas 1,000 personas palestinas de sus casas y sus terrenos y sus agricultura. Sí, le hacen demoler las casas con sus propias manos a los palestinos, le sacan sus casas. Sí, es cierto, los palestinos están a trabajo en la agricultura, en fábricas, en las ciudades, pero no tienen ninguna defensa aparte de la lucha. Bien. Bueno, Petras, ¿qué otros temas querés agregar? Aquí en Estados Unidos es muy grave la economía ahora. La bolsa está cayendo verticalmente y la bolsa está influido por las políticas económicas de Biden, que la inflación sigue siendo un factor importante y la economía de los trabajadores está afectado por la inflación. Y Biden parece que podría perder las elecciones ahora activas para el próximo noviembre en el Congreso y Senado. No hay duda que las políticas norteamericanas van a ser afectadas por la situación en Ucrania. Pero también podríamos decir que en el Medio Oriente hay problemas de Estados Unidos tratando de arreglar un acuerdo con Irán, pero Israel está presionando con su lobby aquí en Estados Unidos para evitar un acuerdo con Irán. Pero sí, es la única solución para Washington, porque Irán está a camino de poner en trabajo armamentos nucleares. Entonces, para evitar eso, Washington está obligado a negociar con Irán a ver si podrían poner en acuerdo y abrir los pasos para Irán tener mercados de petróleo que necesita el mundo para bajar el precio y la ausencia de petróleo. Claro. Una cosita más te pregunto, que tiene que ver con Estados Unidos y China y toda esta guerra que se sostiene allí, ¿no? De declaraciones y movilizaciones. Ayer se denunciaba que hubo dos buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán y que después dicen que pasaron estos barcos. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que las Fuerzas Armadas registraron la llegada de 23 aviones y 8 buques del ejército de China. ¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos? Es muy peligroso porque China ve toda la situación con Taiwán como territorio de ellos, justificando la presencia de China como factor decisivo entre los lugares acerca de su terreno. Pero es una política aventurera por parte de Washington, amenazando China directamente, y también en Taiwán tiene presencia militar norteamericana y tienen en Washington ahora gobernantes que están dispuestos a provocar China a cualquier peligro que podría poner. Yo no sé qué va a terminar el asunto, pero por lo menos ahora es muy peligroso porque China tiene poder, China tiene una presencia y China tiene una justificación. Muy bien. Bueno, Petras, te dejamos libre. Te mandamos un saludo grande desde acá y gracias como siempre. Un abrazo para vosotros y la primavera es bienvenida. Sí, señor. Bueno, hasta la próxima. James Petras desde Estados Unidos. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.